contento de estar una vez más en Cañuela y especialmente en el cultivo, un lugar que, como tú dices, es bien cálido, pero además que ya lleva varios años con su propuesta artística, con su propuesta cultural, y pasando momentos buenos, pasando momentos quizás adversos, pero siempre manteniéndose ahí en nombre de del arte y la cultura. Uh-huh. Y la música, esta que vos hacés, y que son varios los representantes de la trova cubana, que a nosotros por lo menos nos deleitan, ¿qué momento está pasando? Digo, porque en esta renovación generacional, en esto que se está viviendo hoy en términos musicales y culturales, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, ¿qué lugar ocupa la trova cubana? Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante porque implicaría tener que reconocer que quizás hoy en día el género del cantautor, el uh-huh. hombre con su guitarra, uh-huh. diciendo, reflejando la vida, ¿no? Diciendo la cotidianidad que lo rodea, reflejando su sociedad, su cultura, y haciendo propuestas no solamente estéticas, sino también del orden ético, podría parecer que está fuera de moda, lo cual de alguna manera se podría aceptar. Sin embargo, hay una cosa que tiene el cantautor que es hermoso recordarlo, es hermoso decirlo. El cantautor es un tipo de personaje, ¿no?, de la sociedad, que no va a poder faltar nunca. No va a poder faltar porque es como los oficios, es como el plomero, es como el carpintero, que por más que muchas industrias se desarrollen, ese oficio no desaparece, sigue siendo necesario. El arte manual, ese arte hecho en un rinconcito, una canción se puede hacer en cualquier lado. Yo he hecho canciones hasta en paradas de ómnibus. Uh-huh. Y cómo es un quehacer tan, en primer lugar, tan original, ¿no? Porque nadie hace una obra que se hace a mano, es muy difícil repetirla. Pero por el otro lado, es como una especie de testimonio, ¿no? Convertido en arte, la canción de un autor, en el sentido de que cada cantautor en cada rincón del mundo está dejando testimonio de lo que pasa en su lugar, en su territorio, en su zona, en su pueblo, en su ciudad, y es algo que es muy difícil de desplazar, ¿no? O sea, bienvenido a todos los nuevos géneros, pero el arte de la trova va a estar siempre, porque incluso hasta en las canciones más modernas, las más sofisticadas, se hicieron en algún momento en un cuartico de una casa, con una guitarra, con un piano. Eso por un lado, y por el otro lado, las canciones que más quedan en las memorias de los pueblos son las que dicen cómo es la vida de ese pueblo. Cuando la canción es superficial o vacía, dura un tiempo, gusta un tiempo, luego desaparece. No sé si te respondí. Sí, maravillosamente. No sé si maravillosamente porque yo estoy de acuerdo con tu respuesta o porque fue maravillosamente en sí mismo. Por supuesto, es subjetivo lo mío en este caso, completamente subjetivo. Y las letras, porque hacías referencia recién a esto, ¿no? De las letras y de esa canción que queda, porque en realidad describe algo, a un momento, un contexto, un perfil de sociedad, un perfil de cultura. Hay que ir readecuando esas letras a los tiempos. Cuando digo esto, me refiero a, ¿hay que escribir lo que pasa ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, en términos ideológicos, socioculturales, políticos, económicos? No digo en todo su espectro, porque hay casos particulares que no lo son, caso Bolivia, por ejemplo, no digo, pero en Argentina, en Brasil, se viven momentos muy particulares en términos políticos, y hay que reescribir, hay que repensar, o en realidad lo que vos decís es, no, mira, hay una letra, hay una canción del 70 y pico, del 80 y pico, del 60 y algo, que describe este momento. ¿Es todo tan circular? Mira, yo creo que sí, en primer lugar, la obra de arte tiene que ser acorde con el tiempo, ¿no? El artista, yo creo que debe hacer una obra. De hecho, no es que deba, sino que lo hace, aunque no quiera, porque es que no puede abstraerse de su momento. Cuando yo voy a cantar una canción de algo que me pasa, me está pasando a mí, en mi lugar y en mi momento, y alrededor mío está la gente que está viviendo lo mismo. O sea, eso es inevitable. ¿Qué pasa? Que quizás haya ideas que a lo largo de la historia de la humanidad siguen teniendo vigencia. Y quizás alguna canción que se hizo hace 30 años, o 40, o 50, hoy en día sigue teniendo vigencia porque el momento cultural, el momento histórico lo requiere. Te puedo poner, hay canciones que son hermosas, por ejemplo, en el caso de la trova tradicional cubana, te podría decir acá en Argentina, en el caso de Atahualpa Yupanqui, cuyo contexto no ha cambiado. O sea, cantarle, por ejemplo, al entorno natural, cantarle a las costumbres de una comunidad específica, a cómo es la vida en un litoral, en un río, en una montaña, esas cosas por lo menos cambian más lentamente, ¿no? Seguramente cambian, pero quizás más lentamente. Entonces el impacto que tiene esa obra dura más tiempo. Alguna canción que represente a un pueblo originario que tiene 50, que tiene 1000 años, pero que lo representa y que hoy en día de momento tiene un valor en el aspecto quizás estético, ¿no? Para decirlo de alguna manera, estoy tratando de elegir la palabra y no siempre me sale bien. Bueno, ahí va a estar repetida en el pueblo 500 o 1000 años después. Ahora, lo importante es que también el arte va reflejando lo que va pasando en el presente. Y en ese sentido, el artista debe ser una persona comprometida con esa realidad. Que como te decía, más que debe ser, generalmente casi siempre lo es. Casi siempre es inevitable para el artista hablar de su realidad. Después tú tienes, por otro lado, determinadas personas que hacen canciones y que tratan de extraerse de esta realidad, ¿no? Para cumplir con los roles del mercado, del comercio. El mercado tiene un par de, ¿cómo se llama?, de caballitos de batalla que usa todo el tiempo, ¿no? Que es, por ejemplo, la canción esta del amor que se te fue, la persona que es abandonada y enamorada, canciones tristes, y por otro lado tiene canciones alegres que todo el tiempo te dicen que la vida es un carnaval. Esos son como dos constantes en la música comercial, en la música que te vende el mercado. Y puede que alguna sea una buena obra, ¿no? Pero hay que salirse más allá de eso. Y creo que los artistas verdaderamente comprometidos con la vida lo logran, aunque no quieran. ¿Y el límite tecnológico cuál es para los artistas de las características como las tuyas? ¿El límite de la tecnología hasta dónde? Yo pienso que no debe haber ningún límite. La tecnología hay que usarla y ponerla al servicio de lo que uno hace. Siempre y cuando, por supuesto, esté respetando la estética y los valores de lo que tú quieres expresar. Pero no, para nada. Yo creo que la tecnología es buena. A mí me gusta mucho el trabajo manual. Hombre con la guitarra, hombre con piano, pero ese es mi gusto. Yo conozco artistas que empezaron la canción con la guitarra y la terminaron haciendo, vistiendo, ¿no?, de música electrónica, y la obra es realmente buena. La obra es realmente hermosa. Así como conozco artistas que revisten sus canciones que ya eran malas desde que empezaron, o malas, o por decirte de alguna manera, pobres, vamos a decir malas. Pobres desde que empezaron, y con muchas cosas que le pongas, va a seguir siendo pobre. Yo creo que todo depende. Usemos la tecnología hasta donde dé, pero todo siempre va a depender de ese pedacito de alma, de ese corazón, de donde salen las cosas. La tecnología bien usada da cosas maravillosas. Por supuesto que esto tiene que ver con una cuestión de gustos, ¿no? Pero recién decías, hay canciones que son pobres desde su esencia. ¿Y cuáles son esas buenas canciones desde su esencia? ¿O qué tiene que tener una buena canción? Si vos tenés que, digamos, armar una sabrosa ensalada. Nosotros generalmente acá las ensaladas las acompañamos, ¿no? Ahora un poquito más en primavera, en veranito, muchas veces es el plato principal la ensalada. Pero la ensalada tiene un poquito de todo, entonces lo que uno dice muchas veces es que ese condimento que se le agrega justamente sirva para nutrirla, pero que a su vez todo lo que conforma esa ensalada tenga un sentido, que haya una conexión entre una cosa y la otra. Me permito trasladarlo a lo estrictamente musical. ¿De qué debe dotarse una buena canción? Bueno, mira, para eso casi nunca es receta. Casi siempre todo el que hizo una buena canción y tú le preguntas cómo lo hiciste, te dice, no sé, yo la hice. Porque no hay una receta, o sea, todo lo que hablamos, ahora automáticamente agarro y me pongo en otra punta de todo lo que hablamos. Cuando haces una cosa bella, sencillamente te sale. O sea, ahora sí creo que tiene que haber una buena intención. ¿Cuál es esa intención? Tiene que ser el bien, la belleza. O sea, arrancas una canción y lo que sea que vayas a hablar, primero tiene que ser algo que te haya conmovido realmente. Porque cuando te conmueves realmente, entonces tú empiezas a escribir la letra con oído y empieza a escribir la música con oído. Por supuesto, si hay conocimientos de música, si hay conocimientos de literatura, tiene más herramientas para trabajar. Pero básicamente yo creo que tienes que estar conmovido para hacer una obra, y después lo otro, que ya no depende mucho de ti, es que eso conmueva a los demás. Cuando eso sucede, pues la canción empieza a andar ya sin ti. La canción, en este caso estamos hablando de la canción porque estamos hablando de la trova, ¿no? Pero si tú la escribiste conmovida, conmovido, o conmovida o conmovide, y conmoviste a los demás, ya la canción ya no te necesita a ti. Ella anda sola. Es magia, por decirlo de alguna manera. O por lo menos, si no es magia, yo no sé cuál es la receta. Pero sí creo que debe haber un compromiso con la belleza, debe haber un compromiso con los valores más lindos del ser humano, lo más alto. Incluso hasta para criticar las cosas más oscuras que a veces nos rodean o están incluso entre nosotros. Hasta para eso hay que tener deseo de ser altruista, de buscar lo más elevado en la mente y en el alma de las personas. Yo creo que está por ahí la cosa, pero la receta no la tengo. Si no, imagínate, tendría todas mis canciones, serían así. y justamente, ¿con qué receta, qué menú estás preparando en términos musicales para el sábado aquí en Cañuelas? ¿Hay alguna particularidad que a vos te represente y te refleje el cultivo con respecto a otros escenarios? Ni mejor ni peor, sino cada uno tiene sus particularidades que hace que vos digas, y hoy a jueves, yo el sábado me voy a Cañuelas, me presento en el cultivo, es en el lugar tan particular, tan cálido, y voy a ir con esto. O en realidad sos de aquellos que se dejan llevar por el marco, por el contexto, y en algún punto por la improvisación. Bueno, yo tengo un poco de las dos cosas. En primer lugar, lo que yo llevo como propuesta, digamos, con lo que yo ando arriba a mí, y es con lo que voy allí al cultivo o a cualquier lugar que vaya, es con una serie de canciones mías, y también de mi país, de la trova cubana. Todas esas son canciones que a mí, de alguna manera, me representan intensamente. Son canciones que a mí me gustan, que he escuchado la música de lejos y he dicho, qué música más linda. Y después cuando me he acercado y he escuchado la letra, cuando he escuchado las ideas, digo, eso me representa, esto es lo que yo quiero cantar. Me pasa con mis canciones también. A veces uno hace canciones y un día la miras bien y dices, la verdad es que esta canción la escribí en un momento, pero hoy no me representa. Pero bueno, esta otra sí. Bueno, con esta me quedo, estaba conmigo. Eso es lo que yo llevo al cultivo. Ahora, ¿qué pasa? Que también dejo un margen para cómo se vaya dando la noche. Claro. Porque es que tampoco me gusta decir, bueno, esta canción va primero, esta después, de tener un listado con las canciones ordenadas. Lo he hecho, lo sé hacer, y bueno, en momentos determinados es muy... como deciste, es muy útil, es muy muy ordenado llegar con una presentación así. Pero mayormente siempre trato de que ese orden sea un poco caótico y se pueda adaptar a lo que yo esté sintiendo en el momento y a la sintonía que tenga con el público en ese momento, ¿no? Un desorden organizado. Más o menos así, sí, sí. Hay veces que de momento me dicen, canta esta, y en ese momento digo, momento para cantarla, y la canto. Y otras veces me dicen, canta esto, y digo, espera, déjame anotarla para que no se me olvide que en algún momento la tengo que cantar. Y bueno, van saliendo las cosas. Es decir, que me dicen, canta esto, y no tengo ganas de cantarla. Pero trato que sea así, que sea también un poco algo flexible, en lo que yo además me pueda divertir, porque repetir lo mismo siempre no es gracioso. Lo último, decías, bueno, yo voy a llegar a Cañuelas con mi historia, con mis canciones, con mi música, con mi guitarra, pero también voy con un cacho de mi país y de mi cultura y de aquellos que también en algún punto no lo saben, pero me formaron y me forjaron musicalmente. Si tenés que elegir hoy, en este momento, en este contexto, aquí en Cañuelas tenemos un sol maravilloso en este día primaveral, con una temperatura que anda en los casi 23 grados, tenemos un árbol enfrente, casi ni se mueve ninguna de sus hojas, es decir que si tuviese que hacer algo ahora diría, bueno, me voy a caminar por las callecitas de mi pueblo. ¿Qué tema a vos en esta oportunidad te podría representar este momento que vos estás viviendo ahora en esta charla en relación justamente a esa historia de los trovadores cubanos? Me podrían representar muchas, pero dijiste solo, o sea, muchas de la trova tradicional cubana, muchas canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, canciones del Philip Lozones. Ahora con un día como hoy que se ve un día tan alegre, un son sería genial, o sea, en el caso de como yo lo siento desde mi cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, dijiste sol y en la primera canción que pensé es una canción muy linda de Pablo Milanés que se llama Comienzo y Final de una Verde Mañana. No sé, me parece esa una canción bonita. Ojalá y me lo estés preguntando para ponerla en el programa. Por supuesto que sí, primero vamos a escucharte a vos después de concluir la nota y posteriormente tomamos de alguna manera la sugerencia. Yo no más que agradecerte, mandarte un gran abrazo y ojalá que nos podamos cruzar un rato y conocernos personalmente el sábado. Ojalá que sí, Enzo, muchísimo gusto. Te agradezco una porque nos hayas... ¿cómo se llama? Nos hayas ayudado al cultivo y a mí a promocionar este recital y la otra por algo que es hermoso, que es tu trabajo, que es el mismo trabajo de nosotros también, pero en este caso tú lo haces desde la prensa, tú y tus compañeros, que es el de llevar a tu comunidad las cosas que suceden, llevar las noticias, llevar el arte, llevar la cultura, llevar el afecto. La radio es algo que es amigo, la radio es amiga de uno, cuando uno tiene su radiecito en la casa y lo está escuchando, de momento siente que la persona está dentro de la casa, eso tiene un valor muy fuerte, y es para agradecer a todas las personas que como tú le comunican a su pueblo, así que muchas gracias.